Yo estaba en un bar con otra mujer. La había conocido por casualidad, tomando un café, hablando, no sé, de esas cosas normales que suelen decir dos proyectos de amor. De pronto, ella entró. Cuando nos vio, se acercó gritando y nos insultó. Yo me sentí tan mal que la abracé y tan solo atiné a decir: y es que nadie es perfecto. Sí, señor. Todos pecamos. ¿Cómo no? Quise explicarle y se marchó. Llorando a mares sin consuelo, y aunque yo le grité te quiero, se esfumó entre la gente y nunca más supe de ella. Lástima, yo la quería de verdad. Si alguien la ve, dígale esto, que sin intento de pretexto le escribí. Y es que todos tenemos algo de infiel en un rincón del corazón. Querida, no me partas la vida. Entiende que tan solo tuyo es mi amor. Ya regresa conmigo, el cielo es testigo. Estoy llorando como un niño por tu amor. No sé qué más decirte, pero tú sabes que eres la única. Perdóname. Quise explicarle y nunca más supe de ella. Lástima, yo la quería de verdad. Alguien la ve, dígale esto, que sin intento de pretexto le escribí. Y es que todos tenemos algo de infiel en un rincón del corazón. Y es que a todos nos pega alguna vez el puño de la tentación. Y por eso, querida, no me partas la vida. Entiende que tan solo tuyo es mi amor. Ya regresa conmigo, el cielo es testigo. Estoy llorando como un niño.